Inicialmente he usado el buscador de imágenes TinEye para comprobar que la cantidad de veces que se repetían las imágenes que he usado en mi blog en la red. Y bueno, los resultados, al ser la mayoría de ellas capturas de pantalla de películas y cosas así, ha sido bastante escaso. La imagen que más se repetía unas 20 veces y el resto estaba en torno a las 5 o 10 copias, e incluso alguna había que no se repetía en ninguna web. Para continuar la práctica, elaboro un supuesto sobre la siguiente entrada que voy a hacer en el blog, que será sobre la serie Homeland, y para ello me dispuse a buscar varias imágenes en los tres bancos de imágenes que se nos proponían: Getty Images, Corbis y H-Photostock. Y bueno, inicialmente no encontré gran cantidad de imágenes sobre la serie en concreto. Lo más que conseguí eran imágenes de los actores individualmente. Las webs que mejor se comportaron en esta búsqueda fueron Getty Images y Corbis. Y bueno, H-Photostock lo único que me daban eran imágenes bastante antiguas, la mayoría eran fotos de producción de películas de hace bastante tiempo. Finalmente me dispongo a realizar la compra de una imagen y me llevo la sorpresa de que los precios son bastante elevados para un blog como este, que no tiene ningún ánimo de lucro y no tiene ninguna clase de ingresos por visita. Eso llegando a ver que el precio de una imagen durante solo 3 meses me llega a costar 49 euros y si la quiero tener durante un año me sale a casi 200 euros, 193 euros. Por lo que finalmente decido coger las imágenes como boceto para usarlas posteriormente en la entrada que realizaré en próximas fechas.